Prepara las valijas. Prepara las valijas. Durante la próxima hora. Ahora un viaje único. Andá reservando el lugar. Durante la próxima hora, un viaje único. Sonidos, comidas, paisajes, lugares, costumbres, climas, sonidos, paisajes, comida, camino. Déjate llevar. Hoja de ruta, un recorrido para conocer, descubrir y revivir. Hoja de ruta, una nueva forma de viajar, Hola, Romy. Sí, ¿me explicas por qué los chicos nos citaron en Aeroparque? No tengo idea. Yo pensé que íbamos a pasar el día en el Tigre. Sí, es verdad. Yo también. Armé la mochila con lo justo. Mate, bizcochito. No, yo también. Si cambiaron el destino a último momento, los mato. Bueno, así me gusta, ¿eh? Que sean puntuales. ¿Puedes explicar por qué nos citaron acá? Y... Sí. No digas. Les tenemos una sorpresa. Me está asustando, ¿eh? ¿Dónde está Diego? Ahí, mirá, al lado del helicóptero. ¿Helicóptero? ¿Qué significa todo esto? ¿Y? ¿Les gusta la sorpresa? No termino de entender cuál es la sorpresa. ¿Qué vamos a Tigre? Sí, exacto, vamos en helicóptero. Vamos, suban. Hoja de ruta, una nueva forma de viajar. Hola Gladys, te habla Arturo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Arturo? Yo muy bien. Bueno, me alegro. Mirá, estoy acá con unos amigos viajando por Tucumán, recorriendo un poco la provincia. Y bueno, pensamos en llamarte a vos para que nos recomiendes qué lugar podemos visitar y qué lugar no nos podemos perder de Tucumán. No se pueden perder de comer empanadas en Tucumán, que son lo más. Son las mejores, ¿no? Sí, son las mejores, que eso tienen que probar. Un lugar es para conocer, entonces si no conocen, la casita de Tucumán está buena, hay espectáculos de luz y sonido, los parques, calchaquíes, Chafí del Valle, Mollar, un lugar impresionante, todo montañas, un clima bárbaro. O sea, eso tampoco se lo pueden... Eso yo lo que más recomendaría realmente es eso. Estás escuchando Hoja de Ruta. Una nueva forma de viajar. ¡Uy, Dios! ¡Qué calor que hace acá! ¡Arde la Tierra Colorada! Bueno, pero no se quejen. ¿No querían venir a Misiones? Ahora bánquensela, loco. Yo les dije. Lo mejor era venir en temporada alta. Ro, pero si la temporada alta en Misiones arranca con el calor. No, nene, estás equivocado. La temporada alta es en invierno, para que la gente no sufra tanto el calor. Por suerte, yo tengo todo. Protector solar, repelente... Ah, y me di la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Qué? Estoy lista para recorrer. ¿Qué vacuna? Basta, che. Les avisamos todo antes de salir. Hace más de un mes que se tenían que dar la vacuna. Uy, sí, tenés razón. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no hay problema. No es obligatorio. Y según me dijeron en Capital, hace tiempo que no hay brote de fiebre. Ok, me quedo más tranquilo entonces. Vamos a dar una vuelta por el centro a ver qué encontramos. Eso, che, denle, vamos. Podemos ir para aquel lado. Me parece que está la Plaza 9 de Julio, que en 2009 la renovaron. Le agregaron una fuente de chorros de agua con música, una cascada grande y hasta un escenario. Bueno, entonces no podemos dejar de pasar, pero tampoco podemos perdernos la costa del río Paraná y el Parque Paraguayo. Romy, ahí funciona una feria de artesanías, así que mejor, dale, metémosle pata. Y averiguamos cuándo podemos ir a Cataratas. Sí, pero pará, bancá, ansioso, espera un poco. Recién llegamos y es muy grande esta ciudad. Tiene de todo para ver. Hoja de ruta. Un lugar. Un viaje. Muchos sentidos. Ya pasamos el puerto y Punta Mogotes. Diego, era en Punta Mogotes donde Moria Kazán hacía el corte de corpiños. ¿Ves, Caro? Nos critican a nosotras, pero eso es lo único que se acuerdan. Lo del corte de corpiños. ¿Por qué un poquito no vamos subiendo ahí al faro? Claro, es faro. El faro Punta Mogotes, construido en Francia en 1890 e inaugurado en las costas marplatenses el 5 de agosto de 1891, tiene forma cónica y es uno de los puntos de referencia marítima más antiguos de la costa atlántica. de día, un barco puede observarlo hasta una distancia de 35 kilómetros. El faro también es el primer radiofaro de las costas argentinas, es decir, emite una señal cada tantos segundos en código Morse, de manera que los barcos con radiogoniómetro pueden individualizar la dirección de la señal y tomar la señal como medio de amerizaje al puerto de Mar del Plata. 139, 140, 141, 142. Ay, por favor, Arturo, deja de contar los escalones. 144, 145, 146. No puedo más. 147. Agua, por favor. 148, agua. 149, 150, 151. ¿Cuánto falta? 153, 154. Sí, ahí está, ahí lo tienen. Tiene 154 escalones como había leído. ¿Y por qué no iba a tener 154 escalones? Bueno, tenía que chequearlo. Ay, menos mal que llegamos, no daba más. Sí, Romy, costó pero vale la pena. Mirá qué hermosa vista. Por suerte, cuando bajemos podemos pasar por el museo que vi ahí en el medio, ¿no? Sí, después. Che, Arthur, ¿viste la lamparita esa? Ah, sí, la lamparita, como decís. Alcanza más de 50 kilómetros y es uno de los puntos de referencia marítima más antiguo de la costa atlántica. Ah, mirá qué bueno. Sí, pero de acá estoy viendo algo mucho mejor que eso. ¿Qué, Romy? ¿Qué ves? El puerto. ¿Por qué no vamos a comer unas rabas al puerto? No se habla más. Todos al puerto. Vamos. Seguí con nosotros y descubrí los sabores, sonidos y sentidos de cada rincón del país. Hoja de ruta. Una nueva forma de viajar. Bueno, chicos, en la casa de turismo me dijeron que podemos ir a Caverna de las Brujas. Pero, ¿y cómo llegamos? Y hay que llamar a la agencia de turismo. Sí, acá en turismo me dieron un par de teléfonos. Bueno, dame uno que me cruzo al locutorio acá y llamo. Llamo yo, dale. Hola, sí, buenas tardes. Quería averiguar por la excursión a Caverna de las Brujas, sí. Qué día sale y cómo es la excursión. ¿Para cuándo más o menos querés hacerla, más o menos? Y mira, yo primero quería saber en realidad si es recomendable para cualquier persona, porque nosotros tenemos una chica, una compañera que, bueno, tiene un poco de miedo a los lugares encerrados. Tiene fobia. Sí. Mira, por lo general para las personas que tienen fobia a lugares cerrados, todo eso no es recomendable. Porque en realidad van a pasar por distintas salas, y hay salas amplias, ¿sí? Pero hay salas que son mucho más chiquititas. Si quieres escribirnos o proponernos algún viaje, mandanos un mail a contacto@hojaderutaradio.com.ar. Chicas, no se olviden de la página www.hojaderutaradio.com.ar. Este tema se llama La Canción de la Ruta. Por ahí, como ustedes vienen viajando mucho y nosotros también viajamos demasiado, o sea que lo mejor es que podamos hacer una canción que hable de la ruta. A través de su misterio solo me dejó llevar. A un lado la gran montaña, algún lugar voy a llegar. En el medio de mi pecho ruge la felicidad. Y en el medio de la ruta mi canción se va a quedar. Realizan este programa Romina Sofi, Carolina Aguirre, Janina González, Arturo Pucci y Diego Di Natale. En la locución del viaje yo, Sergio Cataloni. Hoja de ruta. Una nueva forma de viajar.